A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y hoy vamos a comenzar con una nueva doctrina bíblica. Ya hemos terminado lo que estuvimos hablando de Satanás y vamos a empezar con lo que es la doctrina del hombre o la antropología. Hoy vamos a hablar un poquito de nosotros, los seres humanos, a ver qué dice la Biblia y vamos a ver el origen del hombre y vamos a ver la parte material del hombre también, si es que podemos terminar todos los puntos. En la parte del origen del hombre hay un poco para hablar y aclarar algunas cosas, pero así vamos a ir hablando del aspecto tripartito del hombre en todos estos estudios. Después vamos a hablar, por supuesto, de su pecado, también lo que es la parte futura, así que espero que esto pueda ser de gran ayuda para entender un poco lo que la Biblia enseña sobre lo que el Salmo 8 llama la corona de la creación, aquello que Dios puso como lo mejor que podía haber en la creación, pero no todo fue tan lindo hasta el pecado. Vamos a orar así para que el Señor nos dirija, nos ayude en esta hora y en este tiempo. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más, que podemos estudiarla. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir juntos un tiempo en el cual podemos meditar, pensar y ver lo que nos has dejado en las Escrituras. Son muchas las cosas que hay para aprender, muchos los temas que tenemos para dilucidar y poder también desglosar. Pero gracias porque en cada oportunidad que nos juntamos podemos tener algo nuevo para aprender y algo de lo que tu Espíritu nos da para que podamos ir de alguna manera fundamentando nuestra fe. Pedimos que sigas guiándonos, ayudándonos para que podamos compartir y también tener este tiempo en el cual podamos ser instruidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, con el tema de la doctrina del hombre o la antropología, aquí estudiamos los puntos principales del ser humano y todo lo que Dios hizo con él. Es de gran importancia saber los propósitos de Dios al crear al hombre y la mujer, el plan que tiene y el futuro más allá de esta era. Y vamos a ver los puntos que ya dijimos, el origen del hombre y la parte material del hombre. Quiero un poquito mezclar las dos cosas juntos porque lo principal que se ve en el hombre, como vamos a ir observando, la Biblia dice que Dios es espíritu. Y también dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, solamente a quien el Señor Jesucristo o el Hijo lo quiera revelar. Dios se reveló visiblemente se reveló solo por el Hijo, nunca se reveló Él mismo en forma visible, aunque en el Antiguo Testamento puedan haber teofanías o cristofanías, normalmente el que se presentó de manera visible en parte muchas veces, también por ejemplo el caso de Moisés cuando estaba en el monte Horeb, recibiendo los 10 mandamientos y recibiendo toda la ley durante esos 40 días, a la parte final Dios dice que él solamente vería sus espaldas, porque nadie vivirá si ve mi rostro, o todo aquel que vea mi rostro no va a vivir, le dijo Dios a Moisés. Ahora, personalmente creo que todas las veces que hubo una forma visible en que Dios se presentó en forma gloriosa, siempre lo hizo a través o del ángel de Jehová o a través de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de Juan 1:18 es muy importante tenerlo en cuenta para entender que Dios el Padre, el que está en el trono y ese trono que veremos cuando lleguemos a la presencia del Señor por primera vez en el arrebatamiento de la iglesia, a Él no se lo puede ver por una condición que tenemos nosotros y que es el pecado. El pecado no puede estar en su presencia inmediata, que Él se va a manifestar, mira, pero sí se manifiesta a través de su Hijo. Ahí tenemos que irnos también a un pasaje de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que todos ustedes, si ya evangelizan o hablan con la gente, lo conocen capaz de memoria. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La única parte de Dios que se hace humana o de la Trinidad divina es la segunda persona, porque al Espíritu tampoco lo podemos ver. Conocemos sus obras, sabemos sus obras, pero no lo podemos ver. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios iba a manifestar al hombre en la creación, lo hizo desde un comienzo, y eso lo veremos en el segundo punto, ya lo hizo en forma material. El hombre no puede vivir si no está en forma material. Como veremos más adelante también, y cuando vamos a estudiar los otros aspectos que componen al ser humano, al hombre en todo su ser, esta palabra ser, tienen que entender que es lo que abarca todo el hombre, su creación, su vida y su cosmovisión. Todo esto es el ser humano. El hombre no puede ser solo espíritu, el hombre no puede ser solo alma, el hombre no puede ser solo cuerpo. Sí o sí está compartiendo constantemente, como veremos, todo su ser, y todo su ser actúa en él, en todas las acciones, palabras y pensamientos que él esté haciendo. Pero antes de entrar a lo que es la parte material del hombre, y por eso lo adjunto en el origen del hombre, lo pongo junto porque el hombre desde su estado original ya fue material. Lo que Dios no es. Dios, cuando comienza la creación, se manifiesta como el Dios invisible que hace lo visible. Pero no se había manifestado de manera visible a ningún ser. Y hasta el día de hoy, el Padre tampoco se manifiesta de manera visible en el mundo de pecado. Se manifiesta por medio de Jesucristo, pero no se manifiesta Él mismo en persona. Por eso Jesús le dijo a Felipe, quiero que entendamos el ejemplo de Cristo, porque el perfecto hombre, y como veremos más adelante, el perfecto hombre no fue Adán, sino es Jesucristo. El primer Adán es Adán, o el primer ser humano, y el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo, que es el perfecto y el que no tiene pecado, y el que obedeció y vivió la vida intachable que Dios quería. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué Dios creó a Adán de la forma que nos creó? ¿Por qué somos como somos? Porque Dios, bueno, le gustó así hacer a los hombres, que tengan dos brazos, manos, tengan un torso, una cabeza, un cuello, y Dios se imaginó y dijo, bueno, así puede ser el hombre. No, el hombre es la imagen de Cristo como Él está manifestado en el cielo, aunque en forma gloriosa antes de su encarnación, pero el hombre es creado según está Cristo manifestado en la presencia de Dios. A veces pensamos que Cristo vino a ser ser humano porque Dios a nosotros nos creó ser humanos y por eso Cristo vino a ser igual que nosotros. Y hacen la famosa historia para los chicos, que había un hombre que miraba a una hormiga que le querían ayudar y que él quería decirle que eso estaba mal y se tuvo que hacer él hormiga. No. Jesucristo se hizo humano y vino en cuerpo de carne, se hizo carne, pero no porque nosotros ya éramos carnes antes que él. No, él se hizo corpóreo, pero porque esa era la imagen que él siempre tuvo. Y el hombre lleva esa imagen de Cristo, o fue formado del polvo de la tierra con la imagen de Cristo, pero en estado físico. Ya un estado interdependiente de la creación. ¿Entienden lo que les quiero decir? Los animales de la tierra todos fueron, dice, formados del polvo de la tierra. Por eso Como tenemos la misma estructura de carne, sangre y huesos con los animales terrestres, por eso los evolucionistas dicen que nosotros de alguna manera fuimos evolucionando de algún pez, de algún ave, después se convirtieron en monos y del mono vinimos nosotros, el Homo sapiens. Eso es todo lo que dice el evolucionismo. Ahora, cuando nosotros salimos de los... Por eso creen que nosotros somos el animal inteligente. El evolucionismo dice que usted y yo somos animales, pero con raciocinio. Tenemos un estado de razón. Pero el hombre no es un animal. Es un ser viviente, pero es un ser humano. Es un Adán. La palabra Adán no es un nombre solamente. Dios le puso a Adán, o lo llamó Adán, porque la palabra Adán, con M al final, en hebreo, significa ser humano. Eso es lo que significa, varón, ser humano. Por eso cuando le dice, ella será llamada varona, no le dice será llamada mujer, porque del varón había salido. Es un ser humano que sale de otro ser humano. Ahora cuando llegamos a la creación de la mujer, vamos a ver eso también. Entendamos bien, nosotros, por eso Dios dice que le hará a imagen de Él y semejanza de Él. ¿Entienden? Por eso somos como somos en nuestro cuerpo y en nuestro estado original. No porque Dios se le ocurrió pensar, no es solamente en el aspecto espiritual que somos imagen y semejanza de Dios. También hasta en lo físico. Y eso ustedes lo van a ver en los antropomorfismos en la Biblia, cuando Dios dice con mi diestra y la diestra de mi poder, mis ojos están sobre toda la tierra, o yo veo todo sobre toda la tierra. Y Dios hace ver en Isaías que sus pies están, o la tierra está bajo sus pies. Esos antropomorfismos que vemos es que Dios así originalmente ya era eternamente, y lo que hizo es esculpir en nosotros la imagen que Él eternamente tiene en la forma en que si alguien lo va a ver. Siempre vamos a ver en las visiones del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que alguien está sentado en un trono, pero se lo ve como un ser humano, como si fuera un ser humano, pero en realidad es la imagen original que tiene siempre Dios y que la transfirió también al hombre. En el origen nosotros vamos entendiendo cómo empezamos, ¿dónde empezamos? Aunque el evolucionismo pueda decir que el hombre se originó o que toda la vida se originó en una gran explosión, en una explosión atómica o de la materia y demás cosas, la Biblia, que es lo que vamos a tratar de detenernos más nosotros, la Biblia hace notar que nosotros venimos de un ser creado por Dios, formado por Dios, a quien Él transfirió su imagen y semejanza. Dios es triuno y el hombre es tripartito. Por eso somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Si Dios nos ayuda y el tiempo nos da, vamos a estudiar quizás esa parte material en forma muy resumida, por supuesto. Vamos a ver entonces cómo comienza el hombre, y ahí tenemos que ir a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Vamos a ver un poquito también al inicio de este versículo, el 26, dice, entonces dijo Dios. La palabra Dios se traduce del término hebreo Elohim, que es con el primer nombre que se menciona de Dios en la Biblia. Versículo 1 dice, en el principio creó Dios. Ahora, la palabra Elohim, como hemos visto cuando estudiábamos otros temas, y en especial los nombres de Dios al principio de estas doctrinas bíblicas que estamos estudiando, nosotros vimos que Elohim nos da a entender una pluralidad de personas, no de dioses, sino de personas dentro de un ser. Nosotros vemos que él comienza diciendo, entonces dijo Dios, y ahí el verbo hacer está en primera persona y en plural, hagamos. Y es muy importante que acá aparezca el nombre Dios, o que viene del hebreo Elohim, porque eso quiere decir que cuando el hombre iba a ser creado, la declaración de creación y de decir hagamos, eran las tres personas de la Trinidad, y ahora dice al hombre a nuestra, otra vez, está en plural, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Como les dije recién, Dios se manifiesta como un Dios trino, como un Dios, un solo Dios, pero en tres personas. No es nuestro tema la Trinidad, pero es importante entender por qué somos y de dónde viene que somos tripartitos y no bipartitos o monopartitos. Ya monopartito no sería porque ya estamos solamente una cosa. Pero tripartitos somos porque Dios se manifestó en tres personas y también a nosotros se nos ha dado tres formas en nuestro ser, y las tres formas en que nos manifestamos, espíritu, alma y cuerpo, nosotros estamos interactuando en consonancia, en coinonía constantemente. Usted no puede actuar solamente espiritualmente o en forma personalmente o en su alma, o también no puede actuar solo corporalmente. Usted cuando está obrando, haciendo, hablando, pensando, todo, todo su ser está interactuando. Por eso Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios señorea sobre todo lo que Él ha creado, sobre todo lo que Él ha hecho, sea en el cielo y en la tierra, Él señorea. Al hombre no se le dio señorío sobre las cosas del cielo, pero se le dio el señorío sobre las cosas que están en la tierra, sobre todo lo que Él había creado. Hasta en eso somos semejantes a Dios. No se nos da un señorío del universo y de todo lo que existe, pero se nos da el señorío por lo menos al planeta que nos relegó Dios para que vivamos. En este caso, el planeta Tierra. Hasta en eso somos semejantes a Dios, que también señoreamos. Y aunque hoy entró el pecado, y hoy el pecado está en boga y en auge, y crece el pecado en el mundo, con todo eso, es el hombre el que decide qué hago o qué no hago en la creación. Hoy hay muchos menos árboles, hoy se matan muchos animales, se hace una cosa y la otra, pero ¿quién decide todo eso? Los seres humanos, ellos son los que están haciendo y deshaciendo. Hay intervenciones milagrosas de Dios o que Él irrumpe en la historia de la humanidad y quizás no le deja a los hombres hacer algunas cosas, pero es el hombre el que maneja, hace y deshace en la creación que Dios le dio, en los animales que Él creó, en las plantas que creó y en todas las cosas que hay, tanto microscópicas como macroscópicas. Nosotros podemos hacer muchas cosas en el planeta Tierra que Dios lo había así dispuesto desde el principio de la creación. Hasta en eso somos imágenes, pero el que hizo al hombre, el que lo formó y le dio un propósito al hombre para que cumpliera e hiciera y trabajara, es Dios. El ser viviente eterno es el que hizo otro ser viviente que, aunque puso una eternidad y todo era bueno en su momento, como dice Eclesiastés, también todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en ello. También el hombre es eterno desde su creación. No es eterno en el sentido que antes de él pudiera tener una preexistencia, como algunos teólogos y predicadores hoy están diciendo. El hombre no tuvo una preexistencia como lo tiene Dios. El hombre fue creado, inició su vida, inició su carrera de vida desde el momento en que Dios sopló vida en él. Después también dice el versículo 27, ahí antes de ir al capítulo 2, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer son creados por Dios a la imagen de Dios, con diferentes roles, pero fueron creados. En el mismo tiempo, quizás pasaron no mucho tiempo, no sé si algunos días nomás habrán pasado, pero la mujer también fue creada con un cuerpo similar al del hombre, tiene algunas diferencias, por supuesto, pero roles distintos, y por eso también viene acá algo muy importante. A veces hoy se habla mucho de la igualdad de género, ¿no? Que la mujer puede ser varón, el varón puede ser mujer y puede cambiarse, puede ser un transgénero y demás cosas, todo eso. Bueno, cuando Dios creó, los creó desde un inicio los creó distintos, con roles distintos y con funciones distintas. La raza humana fue originalmente creada en Adán y Eva, fue creada para que sí o sí no sean iguales. No sean jamás iguales. El hombre iba a tener una función, un rol, y la mujer iba a tener una función y un rol. Originalmente todo eso era perfecto y se iba a cumplir en una manera maravillosa. Iba a haber una pluralidad de funciones que harían que la vida en la tierra funcionara muchísimo mejor. Desde la entrada del pecado, lamentablemente, ya todo esto se colapsó y se degradó. Pero originalmente Dios hizo así a la humanidad. Los hombres con una función y las mujeres con otra, pero ambos están creados a la imagen de Dios. Ambos tienen un sistema de cuerpo en su imagen general, es igual, no tienen muchas diferencias. Ambos tienen manos, ambos tienen ojos, tienen dos ojos, una nariz y todo, aunque tengan miembros distintos en algunos aspectos, pero ambos, tanto varón y mujer, fueron creados para funciones distintas. Y esto es muy importante entender, más hoy que se proclama y se hace notar que todos podemos ser igual, no importando el género al que pertenezcamos. No es así. Dios no hizo en el estado original así. Bueno, ahora vamos a ver, acá estamos viendo en una forma general cuál era la intención de la creación del hombre. Ahora vamos a ver capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Y después vamos a pasar al 20 y 23 también del capítulo 2. Bueno, dice entonces Jehová Dios, aquí vamos a ver, es interesante que se dice primero que Él formó y va a hablar de la parte material y después se traslada a la parte inmaterial del hombre y espiritual. Ahora, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y acá hay algo importante que a veces no nos damos cuenta cuando leemos el versículo 7 al principio. En el primer recuento de la creación, versículos 26 y 27 de Génesis 1, dice, entonces dijo Dios, ahí nomás, hagamos, bueno, habla en plural. Ahora acá se usa de otra manera. Entonces Jehová Dios. Y para mí ese Jehová no está de balde. Personalmente veo acá, en el versículo 7, que el que intervino en la creación del hombre en una manera más particular fue la segunda persona de la Trinidad Divina. Fue el que vino siglos más adelante también como un hombre y vivió como un hombre. ¿Por qué no decimos, bueno, entonces Dios formó al hombre del polvo, sino que dice Jehová Dios? Usa dos nombres y el nombre Jehová, cuando Dios lo traduce a Moisés, porque recién Moisés se entera lo que significa Jehová en su totalidad, y aunque Moisés escribió el Génesis, ¿qué le dijo Dios en el capítulo 3, versículo 14 de Éxodo? Yo soy el que soy. Así te presentarás a los hijos de Israel. Él dice, con este nombre no me he presentado a nadie o no me he revelado a nadie. Aunque Moisés, mientras va escribiendo el libro de Génesis, ya nombra al nombre Jehová, pero Moisés entiende, siglos después de la historia del Génesis, siglos más adelante, escribe y hace notar lo que significa ese nombre. En especial en el Evangelio de Juan, nosotros vemos que 7 veces se presentó en forma clarita Jesús con ese nombre, yo soy. En un momento iba caminando por el mar y les dice, no temáis, yo soy. No les dijo, yo soy Jesús, yo soy nomás les dijo. Capítulo 8, al final, Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No le dijo yo era, yo soy. Puede que acá el que verdaderamente vino y formó del polvo de la tierra, hizo al hombre un ser viviente, es el propio Jesucristo que llegó al Edén, llegó al lugar de la creación y formó del polvo de la tierra al hombre y sopló, dice en su nariz, aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Ahora, cuando nosotros vamos a Juan, Si ustedes quieren, este no está en el bosquejo, pero yo voy a agregar para que entendamos mejor. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1, fíjense lo que dice el versículo 2 en adelante. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. ¿Y el hombre fue hecho o no? Claro que fue hecho, fue creado, pero también fue, dice la Biblia, hagamos. O sea, fue hecho, fue de alguna manera formado, fue creado y fue hecho también. Ahora, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿En Él estaba qué? Aquí está lo importante. En Él estaba la vida y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. ¿Cuándo el hombre vio luz? ¿Cuándo el hombre pudo empezar a ver y notar y ver que hay algo que ilumina, algo que se ve y algo majestuosamente creado, diversamente creado? Fue cuando Jehová Dios sopló aliento de vida, sopló en él y fue un ser viviente, sopló interesante en su nariz. ¿Por dónde respiramos nosotros? Por la nariz. El miembro de nuestro rostro, la nariz, la función que tiene es aspirar y por supuesto por ahí exhalamos también por ahí o a veces exhalamos por la boca, dependiendo si estamos en ejercicio, por ahí usamos la boca para exhalar, pero por ahí respiramos, por ahí nos entra la vida, el oxígeno, todo lo que necesitamos. Si nosotros no tenemos nariz, dependeríamos de la boca para respirar. No es el mejor miembro. Ha de ser feo estar sin nariz, aunque a veces no todas las narices son lindas. Pero nosotros tenemos que entender que ese miembro de alguna manera nos hace notar. Es un miembro del rostro que aparece solo ahí. Sopló. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí están, aunque no creamos, están las tres partes del hombre. Primero, del polvo de la tierra fuimos formados, la parte física. Habrá hecho una efigie, una escultura, el Señor ahí preparó todo y estaba. Después sopla aliento de vida, sopla ese aliento de vida que creo que es el aspecto espiritual del hombre, porque sin espíritu el cuerpo no puede vivir. Dice Eclesiastés terminando su libro, y el polvo vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Y ahí queda uno más. ¿Y dónde va el alma? Porque esa es la que está en el medio. Está el espíritu, el alma. Así siempre en la Biblia lo vemos, espíritu, alma y cuerpo. En ese orden lo vamos viendo. Así como hay un orden en la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Padre, Verbo y Espíritu Santo, nosotros también tenemos un orden en el cual se nos presenta bíblicamente espíritu, alma y cuerpo. Es lo que Pablo había dicho a los tesalonicenses, que así debíamos ser santificados. Y el Dios de paz os santifique en espíritu, alma y cuerpo. ¿Entienden? Ahora, Él sopla el aliento de vida, le da un estado espiritual al hombre y el hombre fue el hombre un ser viviente. En ese ser viviente entra también nuestra alma. Ahora vivimos y somos autónomos. La autonomía del hombre para vivir, por eso todos los hombres fuimos creados para vivir libres, no como esclavos. Por eso la esclavitud es antibíblica. Por eso cuando vino el Evangelio y llegó el Evangelio a través de Jesucristo y la predicación de los apóstoles en el primer siglo, llegó la libertad para muchos esclavos, porque cuando sus amos se convertían, sabían que ya no podían tenerle a sus hermanos en Cristo, que eran esclavos o sirvientes, como esclavos, sino como servidores, pero ya tenían que aprender y saber que ellos tenían que ser pagados. Dios nunca creó a los hombres y mujeres, o nunca hizo nacer a los hombres y mujeres para que sean esclavos, sino para que sean libres. El ser humano es un ser autónomo que se maneja por sí mismo y tiene algo que tiene que hacer y es obedecer a Dios. Fue creado para obedecer a Dios y para glorificar y alabar a Dios. Pero no en forma robótica, programada, sino de manera libre. Hasta en eso Dios le hizo libre. Al darle el alma, le dio voluntad, le dio conciencia, le dio raciocinio, inteligencia y sabiduría al hombre. Eso está todo dentro de lo que compone nuestro hombre interior, así lo llamó Pablo. Nuestro hombre interior. Ya hablaremos más adelante de ese hombre interior, pero en relación quizás a la salvación y otros temas. Pero nosotros tenemos un hombre interior que no se ve, pero existe. Ese hombre interior, en muchas partes de la Biblia, se le llama el alma. Es eso por lo que vino a morir Jesucristo, es por lo que vino a derramar su sangre y a limpiar nuestro corazón. En la Biblia muchas veces aparece la palabra corazón, pero no en relación al corazón físico. Muy raras veces aparece en el sentido físico la palabra corazón. Más aparece en la parte donde se centran nuestros pensamientos y emociones, de donde emanan, dijo Jesús, los malos pensamientos, los adulterios, los asesinatos, los hurtos y todo lo demás, las fornicaciones, las hechicerías y demás cosas. Todo eso mana del corazón. De la abundancia, dice Jesús, de vuestro corazón, hablará vuestra boca o habla la boca. ¿Entienden? Esas partes son lo que componen el corazón, como dije, la voluntad, la inteligencia, la sabiduría, todo lo que es lo que no se ve. Eso es parte de nuestra alma, pero se expresa con el cuerpo. ¿Cuándo hay una división? ¿Cuándo hay una separación de estas tres partes del hombre? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando llega lo que significa separación, muerte. Cuando llega la muerte, ahí el espíritu se va a Dios. El alma se va a donde buscó su destino, con Cristo o al infierno, y el cuerpo al polvo. Eso es la muerte, la separación de las tres partes del hombre. Eso es lo que a veces nosotros no por ahí no consideramos. Nosotros creemos que, bueno, la muerte murió y dice, muerto el perro, muerta la rabia también. No, su alma no muere nada. Cuando Jesús dijo en el capítulo 12 de Lucas, yo os digo a quién debéis temer, al que puede matar, separar vuestras almas al infierno, no, dijo que el alma es aniquilada, como dicen los adventistas y los testigos de Jehová. No, el alma no es aniquilada. El hombre es separado del espíritu que Dios le da para vivir y también le es separado del cuerpo, pero el alma sigue viviendo. Eso rescató Dios. Eso rescató en Cristo y es por lo que Cristo vino a morir por nuestras almas. Porque eso es usted, su persona, su libertad, todo lo que usted quiera hacer viene de su alma. Lo otro solamente son también, si podemos decir, lo que está acoplado para que usted pueda ser visiblemente manifestado. Yo no puedo saber lo que está pensando el hermano aquí cuando está sentado. Él ahora no, capaz no me diga, pero por sus acciones más o menos puede ser que me dé cuenta de lo que estaba pensando. O después, cuando me hable, me diga si estaba bien o no el estudio, yo no sé. Pero capaz cuando me diga algo me enteraré a ver cómo escuchó. Es por dar un ejemplo nomás, pero entienden. Usted sí o sí se va a expresar corporalmente. Por eso Dios le hizo un cuerpo. Le dio un cuerpo y su cuerpo tiene vida hasta el momento que Dios haga la separación soberanamente de su cuerpo del alma. El alma no puede estar desnuda, dice Pablo. El alma no puede estar. Dice, no queremos ser desnudados, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. No queremos ser desnudados, por eso esperamos ser revestidos con eso que es celestial. Nuestra alma no puede vivir sin un cuerpo. Y aunque usted se vaya al infierno, va a ir con un cuerpo capaz. O va a tener un cuerpo capaz. No sé cómo será ese cuerpo. Pero es capaz de resistir el calor, pero va a tener que soportar la quemazón. Nunca se va a destruir ese cuerpo. Y así usted tendrá que soportar el dolor, los gusanos y la quemazón y todo. Dios lo ha creado así. A todos nos ha creado de esa manera. No hay otra forma de vivir. Vamos a la creación de la mujer, porque estamos hablando del hombre como varón, pero también Dios nos muestra y nos ha dejado en su palabra cómo hizo también a la mujer. Yo sé que conocemos la historia, pero es bueno que veamos algunos detalles también dentro de esa cosa. Versículo 20 al 23. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Él hizo, los animales tenían su macho y su hembra. Es como que todo más o menos estaba completado, pero hasta este momento Adán estaba solo. Todavía el hombre estaba solo. Entonces Jehová Dios, otra vez, Jehová Dios. Bueno, ya esto lo vimos en el versículo 7. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. A ver, siempre están los hombres que dicen que la mujer esto, que la mujer aquello, y siempre, no sé por qué, pero está más en segundo orden, parece, la mujer. Ahora, ¿cuál es el mejor material? ¿La costilla o el polvo? Los huesos están hechos, son más duros, son más durables, son todo. De eso hizo a la mujer. Tomó la costilla, no sabemos cuál es, si es la quinta, porque algunos creen que es la quinta costilla porque dice que ahí se la lanzó a Jesús. Entonces dice que tomó la quinta costilla de Adán, no sabemos si la izquierda seguramente puede ser, y por eso lo hizo. Bueno, no sabemos qué costilla lo tomó, pero dice Dios tomó, durmió Adán en un plácido sueño y tomó esa costilla de lo que tomó de Adán, por eso el hombre es incompleto sin la mujer. La mujer tiene que existir. La mujer tiene que... Obviamente hoy está todo eso degradado. Hoy está lo que es el individualismo humano. Y eso también es pecado. Eso es antibíblico. Porque los hombres no pueden vivir sin la mujer. Y la mujer tampoco puede vivir sin los hombres. El individualismo que se hace hoy y todo lo que es esto de la ideología de género que están invadiendo en muchos países en el mundo, todo esto, ¿por qué es pecado? Porque Dios los hizo, así como nosotros somos interdependientes en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, también somos interdependientes entre los seres, entre los géneros. Dios no hizo a la mujer para que esté separada del hombre, sino para que esté con el hombre y sea parte del hombre. Fíjense lo que dice el versículo 23. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso, ¿de dónde? De mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán fue tomado del polvo de la tierra para tener su parte corpórea. Pero en el caso de Eva, fue tomada no de lo que ya estaba creado, en el sentido de la creación fuera de Adán, sino que de Adán mismo fue tomado algo, un hueso, una costilla, para que se formara la mujer. Porque para Dios la ayuda idónea del varón solamente es, y aunque esto muchos hoy no quieran creer y no quieran aceptar, pero la única que es ayuda idónea y lo que va a complementar correctamente al hombre es la mujer. Originalmente fue así. Obviamente el pecado trastornó todo esto. Y a veces algunas mujeres, más que complementar, son cualquier cosa para el hombre. Son un desastre para el hombre. Y a veces quizás el hombre que debería tomar, como lo hizo Adán, a su mujer, esto es ahora hueso de mi hueso, dicen, fuera con ella, porque es complicado. Pero todo esto es causa del pecado, no de Dios. Originalmente Dios lo hizo todo inocente y correcto, y obviamente había una empatía perfecta entre el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre. El pecado destruyó y ha traído otro tipo de ideología y de pensamiento para que los hombres y mujeres se separen y no se quieran ver como iguales delante de Dios, a imagen de Dios. No quieran verse en los roles para los que fueron creados y para los que fueron hechos. Pero repito, en la creación todo esto era un anhelo de Dios. Era lo que Dios quería. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces miramos o el tema del matrimonio, o el tema de la pareja, o el tema de esto o de aquello en la sociedad humana, miramos desde el punto de vista pecaminoso. Pero cuando miramos desde el punto de el estado original del hombre y la mujer, nosotros nos tenemos que dar cuenta que los que fallamos somos nosotros. No falló Dios. Cuando entró el pecado, toda esta armonía y coinonía que había en el hombre y la mujer se perdió. Y lo vemos enseguida nomás. Capítulo 3, ya Eva culpando a Adán y Adán culpando a Eva. Ahí ya se rompió eso hermoso que Dios había hecho. Toda esa relación que tenían amorosa y una relación perfecta que había entre Adán y Eva, una armonía que se veía en lo espiritual, en lo personal y en lo físico, todo eso se perdió. Y comenzó la discordia. Apenas entró, ahí nomás, a las horas de la entrada del pecado. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Dios o el hombre? El hombre y la mujer. Si vamos a hablar así, el hombre y la mujer. Porque ambos, dice la Biblia, no dice pecó, pecaron. Pecaron, ¿entienden? Así que estamos todos iguales también. En eso sí somos iguales. Los dos pecamos, hombres y mujeres, ¿entienden? Es importante que nosotros entendamos, hermanos, que Dios, cuando hizo a la mujer, la hizo con una función bella y hermosa, con una función que era necesaria para el hombre, era necesaria e indispensable, porque volvamos al versículo 20, al final, mas para Adán no se halló ayuda, y esa palabra es la que algunas la han cambiado, porque acá dice ayuda e idónea, pero algunos tienen como ayuda idueña. Ese es el problema, que hoy muchas mujeres no son ayuda idónea, son ayuda y dueña, ayuda y cascarrabia, ayuda y como el proverbio, mire que el proverbio dice cosas bastante fuertes en relación a veces a la mujer, que es gotera continua, entonces ayuda y gotera continua, ayuda y apartada de razón, eso no lo digo yo, está diciendo el proverbio, cuando la mujer se aparta para lo que fue creada. Por eso en el Evangelio es donde la mujer cuando entra, no entra con la ideología de género a la iglesia, porque hoy pasa eso. Hoy las mujeres se levantaron sobre y dominan sobre hombres, o hacen las cosas sobre hombres, o creen que ellas son las que tienen que hacer y los hombres tienen que quedarse en su lugar y donde sea. La ideología de género no funciona en la iglesia, no es para la iglesia. En la iglesia deberíamos volver, deberíamos imitar ese estado original que Dios había creado al hombre y a la mujer. Deberíamos estudiar, pensar y meditar, y los hombres cumplir correctamente su función, porque los hombres también se equivocan. Ojo, ellos también son apartados de razón, son necios, dice la Biblia, muchas veces. Actúan en una manera mala hacia la mujer también. Y por eso causan que la mujer se rebele de lo que es su rol original. Obviamente ambos están equivocados en muchas cosas y por eso pasa lo que pasa. Pero cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, deberíamos volver a Génesis capítulo 2, versículos 20 al 23. Pero muchas veces no lo hacemos porque ya queremos todavía seguir arrastrando lo que está en el mundo. La cultura, mi cosmovisión de vida antes del Evangelio no puede seguir ya. No puede seguir marcando mi vida cristiana. Tiene que marcar otra cosa. Por eso dice que nosotros tenemos que despojarnos del hombre viejo y renovarnos en el nuevo. El hombre viejo es usted y yo. Y el hombre nuevo es Cristo en mí. Muchas veces pensamos, no, nosotros somos transformados ya, regenerados. Y tenemos, ya no tenemos más pecado. No. El hombre nuevo, el hombre que tiene que vivir es la imagen del que lo creó. ¿Entienden? El que creó al hombre es Cristo. Es el que lo hizo del polvo de la tierra y es Él el que debe vivir. ¿O no dijo esto Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, sino que vive, ¿quién? Cristo vive en mí. ¿No dice Él que el hombre interior que debe ir formándose es Cristo el que va cundiendo todo mi estado personal y espiritual para que yo viva a Cristo en mi vida y en mi ser? Ahí es la única manera en que verdaderamente la transformación progresiva y paulatina de mi vida espiritual se va a lograr. Es importante que entendamos que En el estado original que le ha creado Dios al hombre, el origen del hombre y la mujer ha sido perfecto y con una misión perfecta, intachable. Pero el pecado fue lo que distorsionó todo esto. También podemos ver otros pasajes que nos iluminan para saber nuestro origen. Vamos a mirar ahora solamente para un poco respaldar todo esto que estuvimos viendo, lo que fue para Dios lo especial cuando creó al hombre y la mujer aquí en su creación original. Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Bueno, hay algunos detalles acá en estos versículos. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Esto es el origen, por creación. Llegó el hombre y obviamente después siguieron por nacimiento. Por eso Dios le dice en el versículo 28 del capítulo 1 que fructifiquen la tierra, que se multipliquen y fructifiquen en la tierra. Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿Cómo? Adán. El día que fueron creados. Porque, ¿qué significa? Como dijimos al principio del estudio, ¿qué significa Adán? Ser humano. La mujer fue creada como también un ser humano. Ambos son Adán. Pero también, ¿por qué son Adán? Diciendo con M, porque la palabra original hebrea que se usa es Adán con M, no Adán. En el castellano, en el español, lo tradujeron y le pusieron acento al nombre. Pero originalmente es Adán. Ambos son seres humanos porque de entre ambos fueron creados. Y fueron creados en forma coigual. A ambos se le dio también la misma vida, el mismo pensamiento, la mente, que tenían que obedecer a Dios, glorificar a Dios, amar a Dios en todo y hacer. Para eso fueron creados, para vivir juntos en armonía y en coigualdad de condición delante de Dios, aunque con roles distintos y funciones distintas en sus cuerpos, con todo ello, delante de Dios ambos habían sido creados a imagen de Dios. Se les dio vida a ambos por medio de Dios mismo. Salmo 8 es un pasaje, un salmo muy conocido para muchos, lo conocen de memoria algunos. Salmo 8, 5 y 6. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Palabras clave son: le has hecho. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste, versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo puso debajo de sus pies. Pero recuerde, el hombre fue alguien que fue hecho. Fue alguien, originalmente fue alguien formado. Alguien que se lo creó de la nada, si podemos decir. Se lo creó, sí, del polvo de la tierra. Se infundió desde su nariz aliento de vida. Se le dio todo para que viva, pero es importante que entendamos que originalmente el hombre fue hecho por primera vez, después sí vino por nacimiento. Negar esto es algo de necedad. Salmo 100, 3. Reconoced que Jehová es Dios y nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él, dice el segundo verso del versículo 3, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No existe la autocreación, la autoformación. Es Él el que nos hizo a todos nosotros. Bueno, después vamos a Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, Tú eres nuestro Padre, nosotros barro. ¿Y por qué barro? ¿Por qué no dice nosotros, tus seguidores? Nosotros barro, tú y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿A dónde nos está relegando este versículo de Isaías? Siglos, miles de años más adelante ya del tiempo de la creación, Isaías hace notar, vuelve a repetir a los israelitas, les hace saber que todos ellos proceden de uno que fue formado ¿de dónde? Del barro de la tierra, y también él lo formó, así que obra de tus, y qué interesante, de tus manos somos. Por eso creo que el que intervino en la formación del cuerpo de Adán en el inicio, en la creación, fue nuestro Señor Jesucristo. Él vino y formó al hombre a su imagen, a la imagen de Él, de Cristo. Lo hizo de esa manera. Por eso Cristo vino como hombre a morir por nuestros pecados. Por eso vino en un cuerpo igual al nuestro, aunque sin pecado, pero vino. Pero no porque el hombre era así de esa manera, porque el hombre fue formado por Él y a la imagen de Él en lo corporal. Por eso, repito, cuando van a leer allá en el capítulo 2, versículo 7, que Jehová Dios formó del polvo de la tierra al hombre. No dice solo Dios, sino ya dice Jehová. Y el que se presentó varias veces, incluso en el Antiguo Testamento, como el yo soy, es Jesucristo. Siempre Él fue formado como el yo soy, como el que siempre existe, que no tiene principio y no tiene fin. Él siempre es presente y todo está presente delante de Él. El pasado, el presente y el futuro. Todo está presente delante de Él al mismo tiempo. Por eso Jesús, como vimos también cuando estudiábamos la doctrina de Cristo, estábamos viendo que Él es el yo soy, porque todo Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Terminemos con Marcos 10:6. Y creo que hasta aquí vamos a llegar por hoy. Marcos 10:6, creo que queda bastante clarito, ¿no? Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. No somos de la causalidad, no venimos de la explosión, no venimos nosotros de algún átomo que reventó o se formó de tal manera y ahí originó la vida. Y ahora nosotros salimos de ahí. No somos producto de la casualidad, sino somos producto de Dios en todo. El hombre en sí mismo es tan completo, es tan profundo descubrir y escudriñar todo lo que Dios hizo en el hombre, que a veces los mismos seres humanos, me refiero a hombres y mujeres, ellos mismos no saben ni quiénes son. En todo lo que Dios ha formado en ellos, ha hecho en ellos, ha creado en ellos. No se dan cuenta su origen, no reconocen su origen, porque no se descubren a sí mismos quiénes son y de dónde son y cómo son. Porque no han estudiado. Difícilmente, hermanos, nosotros, siendo seres espirituales y seres personales, difícilmente podamos ser producto de la casualidad, producto de una explosión, producto de algo que salió por ahí y por millones de años fuimos formados. Es imposible, hermanos. Es imposible. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta y pensemos bien y agradezcamos a Dios por la obra de arte que hizo en nosotros. Porque verdaderamente cuando empezamos a mirar solo el cuerpo humano, observen el cuerpo humano, dejemos por ahora la parte abstracta del hombre, lo que no se ve pero que existe. Dejemos eso por ahora de lado, pero recordemos una cosa, solo estudiar nuestro propio cuerpo nos hace notar que verdaderamente somos una verdadera obra de arte de Dios. aunque estamos en pecado, estamos depravados, estamos lamentablemente con esta lucha interna y externa entre el cuerpo y el alma que nos quiere llevar, nos impele al pecado. No importa, hermanos, aunque todo esto suceda en nosotros, recordemos que a pesar que el cuerpo y todo está ya plagado por el pecado, todavía sigue siendo algo que si Dios no lo hubiera formado, no tiene otra explicación. No tiene. Perdónenme, hermano, pero debería tener más fe para creer en la evolución que creer en la creación. Debería tener más fe para creer en eso, en la evolución, que en la creación. Creo en la creación no solo por fe o porque tengo esta postura. Creo en la creación porque verdaderamente somos una obra hecha de Dios. Y es imposible negarlo. No podemos negarlo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, porque verdaderamente nos has hecho muy especiales dentro de tu creación original. Quizás hoy, lamentablemente, hemos pecado y traemos ese apellido espiritual, traemos ese mal espiritual dentro de nosotros. Pero gracias, Padre nuestro, porque a pesar de todo, mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que al menos en nuestra alma y espíritu podamos ser restaurados y podamos ser dignos de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque a pesar de la falla que viene desde los orígenes de la humanidad, tú has estado siempre velando para ayudar al hombre a que pueda encontrarte nuevamente. Gracias, Padre Santo, por tu palabra y por lo que ella nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Santa.